CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a escuchar en principio a Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, porque confirmó Paganini que en el mes de julio, cuando asuma la presidencia pro tempore, nuevamente Uruguay, en este momento está en manos de los paraguayos, van a volver a insistir con el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con China, ya desde el Mercosur. Decíamos hoy en el informativo de la mañana la problemática que puede terminar generando esto a partir de que la situación no es fácil. Por ejemplo, Paraguay tiene relación con Taiwán, no tiene relaciones con China justamente por tenerlas con Taiwán. Hay que ver qué pasa con Brasil. Con Argentina capaz la línea sea un poco más... está un poco más unificada en ese criterio. También habló Omar Paganini sobre el apoyo a la integración plena en Naciones Unidas de Palestina. Dijo que hay representación diplomática de Palestina en nuestro país, que hay representación uruguaya con respecto a Palestina y que por lo tanto le parecía de orden apoyar esa declaración y que el problema de Uruguay, dijo Paganini, el canciller, no es con Palestina, sino que es con Hamás. Por otra parte, también habló de la residencia por arraigo. Desde hace un tiempo, si ustedes pasaban por el Palacio Santos, sede de la Cancillería, iban a ver por 18 de julio varias vallas, porque desde hace ya un tiempo venían realizándose protestas de inmigrantes, sobre todo cubanos, que protestaban justamente porque no había una complementación documentaria de su permanencia en nuestro país. Y en ese sentido exigían los mismos la necesidad de tener esa residencia. Lo que se definió por decreto, un decreto que firmó ya el presidente Lacalle Pou, es que unos 20.000 que ya comenzaron el trámite van a poder tener la residencia por arraigo. Esto después le puede permitir, por ejemplo, tener mayores documentaciones que en el ámbito laboral, pero también le puede permitir la documentación para sacar el pasaporte uruguayo e irse a Estados Unidos sin necesitar mayores documentos como la visa. Y ese es uno de los grandes problemas que había generado esta demora. Porque si empieza a venir mucha gente solo porque quiere pasar por Uruguay para tener la documentación e irse a los Estados Unidos, Uruguay seguramente va a perder para el resto de la población también esa posibilidad de acuerdo con Estados Unidos, porque Estados Unidos va a decir, bueno, están utilizando tu documento para ingresarme al país. Este era uno de los problemas que tenían. Por eso Paganini ayer aclaró, y escuchen, hombres y mujeres del mundo, aclaró que no es que puedan venir ahora y sacar esta misma documentación. Solo se le va a dar esta documentación de residencia por arraigo a aquellos 20.000 personas que ya iniciaron el trámite, no para personas nuevas. Que quede claro eso. Después se evaluará cómo es el comportamiento, cuál es la situación, si muchas de estas 20.000 personas en realidad terminan intentando sacar el pasaporte e irse afuera o irse a los Estados Unidos o lo necesitaban para otras situaciones y de alguna forma entonces eso termina de resolverse. Pero eso va a ser evaluado. En principio lo que es una solución para estas 20.000 personas. Vamos a escuchar lo que decía Paganini, comenzó hablando de la presidencia pro tempore de Uruguay a partir de julio y la intención de volver a la posibilidad de un tratado de libre comercio Mercosur-China. No quisiera entrar en muchos detalles con eso, Uruguay tiene la presidencia pro tempore a partir de julio y es una de las iniciativas que hace tiempo que tenemos presentada, o sea, nos interesa mucho. ¿Hay algún contacto con Argentina ahora que hay otra postura desde el gobierno argentino precisamente frente al Mercosur y que está más alineada con los intereses de Uruguay? Estamos en contacto permanente con Argentina, con Brasil, con Paraguay. En particular, la semana que viene probablemente yo vaya hasta Buenos Aires, pero justamente tenemos que afinar la agenda cuando seamos presidentes pro tempore para ir a lo concreto. Ahora estamos todavía preparando el terreno. ¿Se reúne con el canciller argentino? La canciller Diana Mondino, sí. ¿Para buscar un tratado de libre comercio? El diálogo Mercosur-China, ojalá pudiéramos avanzar así como región, así un tratado de comercio. Puede haber cosas previas que sean importantes. ¿Recuerdo la Unión Europea? La Unión Europea, ya sabemos cómo está el proceso. Uruguay es muy a favor de que se pueda concretar ese tratado. Sabemos que han habido dificultades en la Europea y creo que ahora corresponde esperar las elecciones de junio en la Unión Europea para ver cómo sigue el proceso. ¿Y con Estados Unidos había algún avance en todo lo que se había conversado? Los proyectos de ley están avanzando en las cámaras, entendemos de qué bien, pero hay que estar a la expectativa. Ministro, Uruguay apoyó la incorporación de Palestina a la ONU. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Tiene que ver el contexto que se está dando? Bueno, los argumentos son institucionales. Uruguay reconoce a Palestina con relaciones diplomáticas fluidas que tenemos. Tenemos una embajadora allá, ellos tienen una embajadora aquí. Y en ese sentido nos parece que institucionalmente corresponde que formen parte de los organismos multilaterales y que incluso pueden en el futuro generar mecanismos también para lograr resolver un problema en una región muy conflictiva. Por otro lado, quiero dejar claro de que el conflicto que hay es con Hamas y por lo tanto no es esto una cosa directamente relacionada con el conflicto. ¿Un embajador de otro país aquí en Uruguay puede participar de una marcha como participó el embajador de Palestina? No tengo información al respecto, no quiero opinar al respecto. ¿Cómo ve el tema del proteccionismo en el mundo? Bueno, preocupante porque el mundo avanza hacia cerrar los mercados cuando todos sabemos que cuando el comercio internacional aumenta, mejora el bienestar de la población en general, se generan oportunidades de trabajo y de empleo y sobre todo para países como nosotros que tenemos que acceder a mercados grandes para poder crecer. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este decreto que acaban de firmar con el presidente? Bueno, que las personas migrantes, bueno, ya está firmado por el presidente y por el ministro Martinelli y por quien habla. Es un decreto que apunta a la situación de más de 20.000 personas que están en situación irregular, que son migrantes y que de alguna manera no son elegibles para el refugio y entonces quedan viviendo en nuestro país en una situación irregular. Ahora el decreto crea la figura de residencia por arraigo, que para aquellas personas que tienen arraigo familiar o laboral o pueden tramitar la residencia y de esa manera salir de una situación irregular y pasar a un proceso normal para después ser ciudadanos legales si es que lo necesitan y conseguir. El senador José Núñez del Partido Socialista junto con Óscar Andrade vienen presentando un proyecto de ley vinculado a el tema de los despidos, regular los despidos para que las personas que sean despedidas tengan que ser despedidas con fundamentos claros. De no ser así, la persona debería recibir una doble indemnización y por otro lado que haya un preaviso de 15 días. Me van a decir, dice José Núñez, que por ejemplo, si hubiera habido un preaviso de 15 días, en pedido ya mucha gente se hubiera movilizado y hubiera intentado que ese despido no se diera. No me parece mal que eso suceda, dijo Núñez, porque en realidad si el despido no está fundamentado es bueno la resistencia y de esa manera negociar para que esas cosas no ocurran. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Núñez. Para mí, ¿no?, la cuestión en torno a este tema y otro quizás es muy simple, muy, muy primitiva la reflexión, pero ¿está bien o está mal que haya un despido discrecional? ¿Está bien que yo tenga un empleado durante 10 años y porque quiero poner a mi hermano, lo eche y lo deje ese hombre que durante 10 años puso todo su compromiso quizás para sacar adelante la empresa y es responsable, por lo tanto, de que a mi empresa le vaya bien? Y yo por ser el dueño de la empresa tengo derecho a echarlo para poner a mi hijo, a mi hermano o a mi amigo. Ni que hablar si tengo derecho a echarlo porque me peleé con él por un asunto X, o porque no es de mi partido político. ¿Tengo derecho a echarlo? ¿Está bien que eso pase? ¿Es un derecho inherente a la propiedad de la empresa? Esa es la cuestión. Yo creo que no. Nosotros creemos que no. No quiero decir. Y por lo tanto tenemos que hacer algo para que no pase. Porque es cierto, digamos, no dispongo yo de un estudio cuantitativo, es decir, cuántos de los despidos son arbitrarios y cuántos son por razones justificadas. Pero si hubieran poquitos por razones arbitrarias, ¿no deberíamos hacer algo para que no pase? No es justo penalizar esa práctica. Desde ese lugar un poco simple y primitivo es que que yo entiendo este proyecto, y bueno, vemos que es una solución sencilla, es simplemente, bueno, si usted puede demostrar que el empleador, que el trabajador es malo, que hay una reestructura y este hombre era un linotipista y yo ya no tengo más linotipo, y bueno, sí, es justificado. Pero si no, despídalo, pero páguele el doble, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese no es un proyecto que expropie, ni que coarte la posibilidad del propietario de gestionar su empresa en función de obtener los mejores resultados económicos. El aviso con anticipación, evidentemente, si en el caso de pedido ya se le hubiese avisado con 15 de anticipación, se hubiese complicado el despido. Y yo creo que está bien complicar ese tipo de despido. Esa es la verdad, digo. Porque, en definitiva, nosotros escuchamos muchas veces, yo no negocio bajo presión, levanten las medidas. Bueno, digo, no sé si está bien eso, creo que no, y muchas veces se negocia. Pero es un discurso muy habitual de las patronales y del gobierno también, ¿no? Y probablemente el gobierno anterior también alguna vez lo dijo. Ahora, ¿qué es si no negociar bajo presión? Te despido a todo y ahí nos sentamos a conversar. O sea, sí, creo que entiendo que se complica una reestructura como la que quería hacer pedido ya, si se le avisa con 15 días de antelación a los trabajadores, miren que dentro de 15 días van a ser todos despedidos, y sí, se arma un conflicto bárbaro, tenés al PCNT, por lo menos una cantidad de parlamentarios van a estar llamando a pedido ya y dirán, no, muchachos, ¿cómo van a hacer esto? Pero digo, no es legítimo que defendamos eso, que si hay una reestructura en una empresa haya un proceso de negociación colectiva para administrar eventualmente la misma. Entonces, desde ese lugar no consideramos que el proyecto sea expropiatorio ni cuarte la posibilidad de desarrollo económico de las firmas, digamos. Porque además partimos de la base, y también esto lo discutíamos cuando hablamos de la jornada laboral, ¿sobre qué base tenemos que construir la competitividad de nuestra economía, digamos, y de nuestras empresas? No puede ser sobre la base de desconocer algunos derechos básicos de los trabajadores. Puede ser una estrategia, y de hecho lo ha sido, de sobrevivencia de algunas empresas, ¿verdad? Muy bajos salarios, superexplotación, etcétera, pero tenemos que orientar el desarrollo económico en una dirección que no sea esa, digamos, ¿no? Y bueno, ese es el espíritu que nos inspira con este proyecto, y que ojalá tengamos un marco de debate en esta legislatura y hacia adelante. Y si fracasamos en cuanto a que se apruebe en esta legislatura, que hay que ser honestos, no somos muy optimistas, por lo menos nos parece interesante poner el debate de las relaciones laborales desde la óptica de los derechos y no desde la óptica del capital y de cómo maximizar a veces la ganancia a costa de recortar derechos laborales. Queremos discutir las relaciones laborales desde la óptica de los derechos, ¿no? En un mundo donde se produce cada vez más riqueza, donde la tecnología sustituye el trabajo humano, hay que pensar los cambios, el desarrollo de la economía para que vaya en beneficio de todas y todos, y no, digamos, de los propietarios del capital. Y esa es un poco la idea que nos inspira en este proyecto. Bueno. Tras la pausa nos vamos al interior, nos vamos con lo que tiene que ver a las inundaciones en el departamento de Durazno y algunas críticas que han existido en el Senado, y también la problemática de una escuela de tiempo completo en Piedras Coloradas, Paysandú. Seguimos con la información, y en este caso decíamos en el interior del país, tiene que ver primero con Juan Estraneo, que es el suplente de Juan Sartori, para los que ellos que no sepan quién es, va más que Sartori al Parlamento, obviamente. Y Estraneo plantea el tema de las inundaciones, sobre todo en la ciudad de Durazno, y él lo ata a una problemática que hace ya mucho tiempo, decíamos en el Fatigo de la Mañana, se da de críticas a la represa de Palmar en relación a que puede haber, no digo inundado, por ejemplo, la Rambla de Mercedes siempre se inundaba, pero ellos han manifestado que tras la obra de la represa han sido más importantes esas inundaciones. Y bueno, que de alguna manera, dice Estraneo, parece que como una forma de maniobra de la propia UTE, eligen qué tanto quieren inundar Mercedes y qué tanto quieren inundar Durazno, respecto justamente al manejo de la propia represa. Dice Estraneo que cuando han pedido ellos información, no es clara la información de la UTE. Insisto, esto tiene, este tema de la represa Palmar y la problemática de la inundación, y tiene 40 años más o menos. Porque cuando yo tenía 12 y vivía en Palmar, ya en la protesta de la gente de Mercedes era importante. Ahora se agrega esto de Durazno. Yo lo de Durazno no lo había escuchado hasta hoy, pero según lo que dice Estraneo, parece que ya viene de largo tiempo esta sospecha, vamos a ponerle, de que esto se viene dando, porque él dice que no hay confirmación, que no hay información clara. Vuelvo a insistir, para la tranquilidad de que de toda la población de Palmar, para también la gente de Mercedes y la gente de Durazno, que de alguna forma debería darse la información clara y concreta, reunir a todas las partes y ver qué tan responsable es la represa, qué tal no, y qué se puede hacer para que la gente no se vea inundada como se ha visto inundada últimamente. Escuchamos lo que decía Estraneo. Dos veces he tenido que salir de sus hogares, abandonar sus hogares, por las inclemencias climáticas y el impacto de las inundaciones en el departamento y especialmente en la ciudad de Durazno. Este es un fenómeno que data, por tratarlo en términos recientes, del año 2007, en tanto habían pasado no menos de 50 o 60 años desde que se conocieran las inundaciones como las conocemos hoy en esta nueva normalidad, si podemos definirlo así, para el departamento y para la ciudad de Durazno. Algo parecido tuvo que sobrevivir el departamento y la ciudad de Florida hace no muchos días, y también para los floridenses pasó a ser un hecho nuevo porque databa de quizás 40, 50 años atrás de tener que sufrir inclemencias del tiempo, inundaciones de ese calibre en esa ciudad. Esto implica que a partir del 2008, 2007, 2008 aproximadamente, con la creación del Sistema Nacional de Emergencias, se tuviera que implementar y se instrumentaran de manera muy eficiente los centros de coordinación departamental de las emergencias, que trabajan en acuerdo con las intendencias, las fuerzas vivas y, por supuesto, Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, ACE, Ministerio de Salud Pública, etc. Este es un hecho que tenemos que resolver de alguna forma. Y más allá de la buena predisposición y la buena fe, el compromiso que le ponen estas instituciones mencionadas, es algo que en algún punto tenemos que resolver. Pero en el caso de Durazno, tenemos algunas particularidades, y es el impacto que tiene algo y un tema que nos cuesta mucho tratar y hablar, inclusive para las autoridades, que es la situación de la represa de Palmar, que obviamente, por supuesto, depende de la UTE, donde si uno evalúa cómo, desde el punto de vista del funcionamiento de la ingeniería de la central, el impacto que tiene la apertura de las compuertas y la decisión política que las autoridades, nos suponemos, porque nunca lo hemos visto, pero nos suponemos, tienen que tener y que tomar para decidir cómo impactar más, si en la ciudad de Mercedes, en la costa de Mercedes, en la inundación en Mercedes o en Durán. Este es un tema que los duranenses solemos hablar muchísimo en cada oportunidad, en cada instancia que tenemos una creciente, y que es un tema que nos cuesta no solamente tener una respuesta real, cabal, honesta, sino que también ahora, a partir de lo que ha sido todo lo que es el transparentado de los datos, vemos cómo la incidencia en tiempo real del crecimiento del río asociado a la apertura de las compuertas es un tema que ya es insolayable, ya es inocultable. Reitero, como ven, sí, no ha sido clara esa información. Este es un tema de esa zona de hace muchísimo tiempo. Es de mucha opinión también. Unos opinan una cosa, otros opinan otras. No es lo mismo ahora Palmar, porque Palmar en realidad ahora debe tener unas 500 personas habitantes, cuando supo tener 5.000. Cuando yo vivía, eran 5.000 los habitantes de Palmar. un 60% eran uruguayos, un 40% eran brasileros. Entonces, allí el choque era mayor, porque era más grande Palmar, y cuando se acusaba a Palmar, los de Palmar se enojaban. Cuando se acusaba esto con Mercedes, se ha dado siempre, ahora se suma Urano, pero reitero, lo digo como palmareño también, si quieren. Lo mejor es que se aclare por parte de UTE. Si es así, si la represa tiene dificultades, bueno, es hora de reconocerlas y resolverlas. Más allá de pertenecer a la diáspora de Palmar, que tiene sus seguidores, y todos tenemos nuestras páginas de contacto, todo ese tipo. No, Blanca me dice así. Seguramente algún comentario, si hago algún comentario más, me va a llegar algún golpecito, pero creo que hay que entender también a la gente de Durazno y a la gente de Mercedes, sobre todo porque si es verdad que se están viendo inundados por esta situación, por más de que le tengamos cariño a Palmar, es bueno que se resuelva ese tema. Es bueno que se resuelva. Ahora voy a ir al tema de Piedras Coloradas, porque vamos a ir con Eduardo Brenta. Allí lo que recibió Brenta fue una carta de padres de esa escuela 27 que están denunciando que venían hace años pidiendo que la escuela fuera de tiempo completo. ¿Qué hizo la ANEP? La nombró de tiempo completo, pero la nombró. No dio los elementos para que la escuela sea de tiempo completo. Entonces, si los niños están mucho tiempo en esa escuela, necesitan más cantidad de alimentación y no la hay. Necesitan docentes con otras características a las que en este caso tenían. Y tampoco los hay. Han pagado últimamente alguna carga horaria mayor en el tema docente, pero recién a lo último y muy poco. También está el tema de lo didáctico, porque en una escuela de tiempo completo, además de la actividad de estudio, tenés otras acciones para poder pasar varias horas en el mismo lugar y que no sea un aguantadero de niños. Y bueno, esta situación viene siendo denunciada por parte de los padres y Brenta la contaba de esta forma. Una situación planteada en la escuela número 27, Piedras Coloradas, donde se está viviendo una situación francamente irregular. Esta escuela, que es referente cultural del lugar, venía desarrollando un excelente proceso de gestión con la comunidad, es decir, un muy buen relacionamiento entre la escuela y las familias de la zona. Esta escuela, nos relatan, era una escuela de categoría urbana, de doble turno, donde funcionaban algunos grupos de mañana y otros de tarde por temas locativos, y que 4 días antes del comienzo del año lectivo fue recategorizada de tiempo completo, pedido que la comunidad educativa venía persiguiendo desde hace mucho tiempo y había solicitado a la propia ANEP. Es así que, definida esta recategorización, la escuela pasó a ser de tiempo completo, pero no se establecieron las necesidades básicas para que funcionara con estas características en una zona del departamento de Paysandú en la cual hay escasas oportunidades recreativas y culturales para los jóvenes y niños de la localidad. Por lo cual, una vez que esta escuela es nombrada con estas características, carece de la infraestructura, las partidas de alimentación y los sueldos docentes que no se contemplaron como debían, por lo cual algunas de estas situaciones fueron regularizadas, por ejemplo los sueldos de los trabajadores de la educación fueron pagos con retroactividad meses después, pero evidentemente esto generó un malestar importante en la comunidad y en ese sentido hoy en la escuela hay una dificultad muy seria desde el punto de vista de la infraestructura. De hecho, las clases funcionan en un mismo salón, por ejemplo, los quinto y sexto años, en el mismo salón el tercero y cuarto año, lo cual obviamente dificulta fuertemente la actividad educativa. Se había prometido la llegada de contenedores con aulas para aulas y contenedores para baños, que se supone están, entre comillas, en camino, pero no han llegado. No se han nombrado talleristas ni profesores especiales para cubrir las horas recreativas. Esto hace que los maestros trabajen en doble horario, en condiciones estresantes, por falta de espacio y sin ayuda pedagógica alguna. También, y lo más grave, es que la partida de alimentación, según los vecinos, ha sido ajustada al tiempo completo, por lo cual la comida en la escuela ha perdido calidad y por razones obvias. Vamos a dejarlo por ahí, sí, porque tenemos dos notas más porque queremos pasar. La de Yunca, que estuvimos ayer en la movilización, y también lo que pasa con Ope Pasquet referente al tema de la ley de eutanasia. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente del Yunca, Richard Ferreira, que ayer se movilizaron, hicieron paro, hicieron movidas en todos los departamentos con concurrencia a las direcciones de trabajo de cada uno del ámbito departamental. Y aquí en Montevideo se concentraron en el Ministerio de Trabajo, donde hicieron una locución. Richard Ferreira nos explicaba las razones de las movilizaciones. En una movilización que tiene varias características, que tiene que ver por mayor inversión pública, esto tiene que ver con la realidad que vive la industria de la construcción y que hay necesidad, desde nuestro punto de vista, de que el Estado juegue un papel dinamizador y generador de empleo para la industria de la construcción. Tiene que ver con una denuncia que nosotros venimos sosteniendo en cuanto a un intento a la desregulación laboral y la pérdida de derechos. Tiene que ver con el crecimiento, ¿verdad?, del trabajo en negro, del trabajo irregular. Tiene que ver con una conducta empresarial, ¿verdad?, en la cual está generando una condición, ¿verdad?, de intento de pérdida de derechos. Tiene que ver con la solidaridad, ¿verdad?, a los trabajadores que hoy están en conflicto, caso Balsa, caso a los trabajadores de Maldonado, que a partir de una decisión empresarial se quedaron sin trabajo y que en definitiva hoy está difícil poder encontrar una solución que dé respuesta no solamente a la fuente laboral, sino también que dé respuesta al cobro de todos los créditos laborales a partir de una conducta empresarial que ha sido totalmente irresponsable. En ese sentido, creemos nosotros de que en definitiva también es bueno aprovechar la ocasión para saludar la militancia de lo que fue la enorme pelea y proceso de lucha que termina concretando a más de 430.000 voluntades presentando la firma, y en este sentido que asegura que va a haber plebiscito y por lo tanto consulta popular para definir los destinos de la seguridad social y que esta no deje de ser universal y solidaria. Por lo tanto, una movilización que tiene esos componentes, tiene esa característica y que en definitiva, bueno, por eso nos estamos movilizando. Ferreira, ¿sorprende que se hayan abierto todas estas situaciones puntuales a nivel laboral después de que habían firmado una negociación colectiva bastante importante y con datos clave? No sorprende, porque en definitiva, más allá de los convenios colectivos, que es de las cosas importantes a resaltar, nosotros firmamos un convenio colectivo el año pasado en la cual aseguró, dentro de varias cosas, la no pérdida de salario real, del poder de compra, donde generamos una condición de la creación de una bolsa de trabajo a partir de la democratización del ingreso, donde eso está en proceso, en principio, para el norte del país, pero siempre ha habido un intento de desregulación, de desconocimiento a los convenios colectivos que viene de largo en el tiempo. En este sentido, ¿verdad?, el otro día escuchábamos al presidente de la Cámara de Comercio, mirábamos también actividades empresariales en la cual siguen insistiendo con un escenario en cuanto a la negociación colectiva. Ellos le dicen modernización, pero que en definitiva intentan flexibilizar la negociación colectiva y como consecuencia la pérdida de derechos. Por lo tanto, no nos sorprende, ¿verdad?, que en un momento como este, a pesar de tener un convenio colectivo, haya sectores empresariales en la cual intentan generar una condición de precarización del trabajo. ¿Cuál ha sido el papel del Ministerio de Trabajo hasta ahora? Mirá, nosotros, el Ministerio de Trabajo, hemos sido críticos con su papel en el sentido de aumentar los controles. De hecho, hubo una decisión por parte del gobierno apenas asumía, que en definitiva orientaba a los organismos de control a bajar un poco el nivel de presencia en los centros de trabajo, y de hecho hoy no se controla por parte del Banco de Previsión Social de que las empresas estén haciendo los aportes a la seguridad social de acuerdo a los laudos vigentes. Somos críticos en lo que tiene que ver con el papel de la Inspección General, que en definitiva debe y es la responsable de controlar, ¿verdad?, de que la normativa se cumpla, de que en definitiva los convenios colectivos se cumplan, que la ley se cumpla. Es la responsable también de controlar que las condiciones de trabajo sean de acuerdo a lo que está laudado en la industria de la construcción y en el mundo del trabajo en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Por lo tanto, también preocupa, ¿verdad?, el aumento en la accidentabilidad en la industria de la construcción o en el mundo del trabajo, y por lo tanto reclamamos también mayor presencia del Estado en los controles, y en ese sentido también refuerza nuestra postura la necesidad de la creación de una fiscalía especializada que vaya en la dirección, ¿verdad?, de mayores controles y que tengan como un resultado bajar la accidentabilidad en nuestra industria. El diputado colorado Pepasqué considera que el Partido Nacional está demorando, dilatando el proyecto de eutanasia en la Comisión de Salud del Senado, llamando delegaciones tras delegaciones desde hace varios meses cuando el proyecto ya tenía que haber ido al Pleno. Había la promesa de que en este mes de mayo lo iban a hacer, las sesiones ordinarias se terminaron esta semana. Está exigiendo entonces que para cumplir con la palabra empeñada por parte de los legisladores blancos, se vaya a una sesión extraordinaria la semana que viene y se trate el tema. Y que se apruebe o no, pero que se trate el tema. Escuchamos lo que decía Pasquet. Mira, francamente, una sorpresa, un disgusto, porque había acuerdo en el sentido de tratarlo en el mes de mayo. Hoy se celebra, tuvo lugar la última sesión del Senado en el mes de mayo y el proyecto no se trató, no está en el orden del día. Y esto, francamente, nos disgusta porque aspiramos a que haya un pronunciamiento, que cada uno vote lo que quiera votar, libremente, naturalmente, no puede ser de otra manera, pero aspiramos sí a que haya una definición, que se resuelva esto por sí o por no. No olvidemos que este estudio del Senado desde el mes de octubre del año 2022 es tiempo de que haya una definición. Pasqué, hablaba recién del tema de que ya algunos tienen tu posición tomada. Carmen Aceain, que tiene posición tomada y está en la Comisión de Salud, dice que en realidad, aunque tenga posición negativa en contra de eutanasia, recibe delegaciones porque quiere sacar la mejor ley en caso de que salga. ¿Qué lectura hace? Bueno, yo entiendo que eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es si hay eutanasia o no hay eutanasia. Los que van a votar en contra ya han resuelto votar en contra y creo que lo van a hacer así, es decir, van a votar en contra cualquiera sea el proyecto que se discute y que se ponga a votación. Y entonces, insisto, no tiene sentido, salvo el sentido de dilatar las cosas, hacer cuestión de que se reciba a una delegación u otra. No olvidemos además que ya cuando el tema se trató en diputados se recibió un amplísimo número de delegaciones. No es que esté empezando el Senado a tratar el tema. Hubo un vastísimo trabajo en la Comisión de Salud de Diputados que se prolongó desde marzo del 2020 hasta octubre del 2022. Ayer se votó, sin embargo, como grave y urgente, la ley de medios. ¿Entiende que los planteos en la coalición se miden distintos según quién los realice? Mire, no sé si será según quién los realice, pero el hecho es que algunos temas se tratan y otros no se tratan. Y como el orden del día es algo que debe acordarse entre los partidos políticos, yo entiendo que el Partido Colorado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tiene que reclamar que los temas de su interés también se traten. Acá hubo un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, de la Convención Nacional del Partido Colorado, el año pasado, reclamando el tratamiento del tema. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.